comienza València Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. 12 del migdia, 31 minuts. Gràcies per acompanyar-nos, o més ben dit, per deixar-te acompanyar per esta casa, per la 97.7, si estigues escoltant en el tablet, en el telèfon mòbil, en l'ordenador, en la ràdio convencional o en el cotxe, allà on estigues. La cita, com cada dia, avui és dijous, ja 23 de juliol, per a contar-te què és el que hi ha en València i les seues comarques, com sempre. Benvingut, benvingut a València Abierta. Hola, bon dia tingues. Sílvia Tomàs, què tal? Bon dia, Ximo. Molt bé, molt bé. Mira, estava mirant, recordeu aquella polèmica, aquestes coses virals que té la internet. I les xarxes socials, i els whatsapps que te passes, les fotografies, i van pa que sí, pa que allà. Recorde fa uns mesos que hi havia aquella polèmica, hi havia dos fotografies, recordeu, d'un vestit, d'un traje de dona, que tenia unes ratlles, en recordeu, d'esta fotografia, i hi havia una imatge en la que es veia que podria ser blau i negre, i una altra en la que, segons els ulls i el teu dispositiu mòbil, pues podria ser blanc i daurat o blanc i groc. Tu, en aquesta polèmica, on te posicionares? Blanc i dorat. A mi me passava el mateix. Clarament, blanc i dorat. Ara s'han pronunciat, bueno, sabuts en el món de l'òptica i del món visual, i han decidit, després de realitzar anàlisis en laboratoris, un grup de científics espanyols, ja té botons la cosa, que un grup de científics espanyols se ocupen d'esta qüestió. I tu igual dius, però anem a veure, no tenen altra cosa que fer els científics espanyols. A veure, no penseu, perquè d'aquest estudi, de les conclusions d'aquest estudi, els tècnics en la qüestió d'optometria i això, entre conclusions interessants que podrien aplicar-se a que vegem millor, o a l'òptica, sí. O això. Val? Que, si t'hi fes investiguen, potser aparentment pot ser una xorrada, però després les coses acaben fent-les servir. Total, què és azul i negro? No m'ho puc creure. Veu? Mira, nena, lo tengo aquí. Tras realizar análisis en el laboratorio en el que se ha analizado la fotografía y el propio vestido. Això ho explica el diari El País. Diu que han encontrado el tema, han fet, en funció de els paràmetres que els sabuts han mirat, és il·luminació, propietats de l'objecte i del sistema visual humano. Fet unes declaracions el catedràtic de la Universitat de Granada, un senyor que se llama Melgosa, de apellido, i Manuel de nom. I diu que el vestido és azul i negro para un ojo humano a la luz del día. Ara bien, si se observaba a través de una fotografía, un tipo de móvil o de tablet, de lo que estaban comentando, cada uno les seves particularidades y el ángulo de observación, tócate el nas también, la percepción del vestido podría variar. Muchos no entendían por qué se decía que el vestido era azul y negro si ellos veían claramente que era blanco y amarillo. Bueno, no veches en casa las discusiones, porque efectivamente había algunos chicos, de la familia, que ve una cosa y otros que ven una otra. Yo te juro, si me digueren, mira, vols jugar-te? Home, no me jugaria jo els diners per una tonta aixina. Per haver apostat per lo mateix que tu, home, que era blanc i daurat. Pues no, senyor, que és azul i negro, com aquell grup de Me estoy volviendo loco, se'n recordeu? No, ara estic recordant, clar. Veig que Maria, que era una companya que estava fent pràctiques així, clarament veia ese vestit blau i negre. Clar, diu ahí el que tenen que fer, aquelles persones, passos a seguir, no, per aquelles persones que lo veien blanco i dorado. No, que según el ángulo de observación, el tipo de mòbil i de tablet, que s'entén, muchos no entendían por qué el vestido era azul y negro, si ellos veían clarísimamente que era blanco y amarillo, que es lo que vosotros estem en esta classificació. Però vaja, que ho ha dit un catedràtic de la Universitat de Granada, que s'han reunit científics espanyols, que ho han analitzat de laboratori. Però ja veus tu com ha corregut el món esta cosa, i encara avui debatent de manera amistosa sobre esta qüestió. Espere anar avui de rosa, vaig de rosa, no? Sí, completament rosa. Rosa. Vale, per què? Vale. No, des d'aquest punt de vista, des d'aquesta òptica, des d'aquest angle, no, m'has deixat molt preocupat. En fi, ha resultat ser una polèmica certament interessant i, com, en fi, havia aparegut aquesta notícia d'última hora, doncs vos la volien comentar perquè, en fi, si voleu seguir enredant en el vostre lloc de treball o en la feina, en la qüestió, tenim este tema. Bueno. Voleu estar fresquets este cap de setmana? I anar al millor parc aquàtic de la Comunitat Valenciana? Benicàssim vos espera i Aquarama, a tu que estàs escoltant-nos. Què has de fer? Eixem molt fàcil, ja ho comentem, entres ahir en el Facebook, ens dius alguna xerraeta, una reflexió, el que vulguis, una broma, pues, coses que t'han agradat del programa, coses que voldries, el millor que posarem en el programa, o experiències en Aquarama, i una entradeta és teua. Però... tenim avui més regals, Sílvia Tomàs. Eh? Sí, sí, sí. Ui, a més, sent que ho tirem, eh? M'han dit que és un espectacle soberbi, en paraules de gent que ja ha pogut disfrutar-lo. O sigui, és... probablement estem parlant del top del flamenc avui en dia, un dels millors balladors que n'hi ha al nostre país. És tot un figura i està en l'Olimpia aquestes dues setmanetes. Dos setmanetes en les que l'espectacle crec que serà de dijous a diumenge. Bueno, pues, per a demà, per a la sessió de les 8:30 tenim dos entrades per al Teatre Olimpia per a veure Flamenco Passión de José Porcel. Que passada, que passada. Este xicó en balla, no ho he vist en ningú espectacle en directe, però, home, barata que venia, pues, ens hem informat i això. Este és un ballador de primeríssima, eh? Ha estat, està tenint el Ballet Nacional, porta molt de temps fent espectacles, molt vinculat a València, i estic molt, molt d'acord en el que t'han traslladat, Sílvia, fa l'efecte que és un espectacle. Si t'agrada el flamenc, espectacular. 15 persones en escena, música en directe, per descomptat, guitarra flamenca, cantaors, bueno, i balladors i balladores, una passada. 15 persones en escena, és en l'Olimpia, no vos ho perdeu. I si voleu anar de bades, vale, pues al Facebook, tenim dues entrades per a vosaltres, per al divendres a les 8:30. No sé com de preocupats esteu per el tema del mosquito tigre, però hi ha una alerta sanitària al respecte de la qüestió. I, a veure, sí que volíem este matí primer explicar este mosquit d'on ve i per què el tenim en el nostre territori. La seva picadura és realment molt molesta, però més molesta que el mosquit habitual que ja dona pel xerengue, saps? Però este és que és especialment punyetero i podria transmetre malalties, val? Podria transmetre algunes malalties la picadura d'este insecte. La qüestió està donant problemes en tota la franja litoral de la Comunitat Valenciana i sobretot en fi, en aquesta època de l'any, la calor, la humitat, estan afavorint molt el seu cicle vital. De fet, des de la Conselleria de Sanitat, en algunes comarques, en la Safor, però també en algunes localitats de l'Horta, estan posant sobre avís primer als ajuntaments per a que facin les campanyes de fumigació pertinents. Això d'entrada, perquè s'ha de controlar aquestes plagues. Però d'una altra banda, i és per això que hem volgut fixar-nos en esta qüestió d'este matí, és que resulta que este mosquit, pel que hem sabut, viu, no és com el mosquit, diguem, nostre, de tota la vida, que se cria pues, en séquies, en basses, en grans acumulacions d'aigua que siga aigua estancada, no? O en zones humides. En el cas del mosquit tigre, resulta que el criem nosaltres en casa. O podem afavorir les seues condicions nosaltres en casa. Sí, sí, sí. A més, estic llegint que és una de les considerades dins de les 100 espècies invasores més danyines en el món, per això que estaves comentant, per la seva capacitat d'adaptar-se als nous llocs on arriba. Així va arribar ja fa una dècada, des del sud-est asiàtic, i la veritat és que pareix que ha vingut per a quedar-se per a sempre. I per això avui volem parlar amb un expert en plagues, és David Bravo, que és el director de CTL Plagues, al que tenim ja al telèfon, per a que ens conte què podem fer, que està en la nostra mà per a poder, d'alguna manera, controlar, però per lo menos fer que no hi hagin tants com hi ha. David, buenas tardes. Hola, bon dia. Fem en valencià, no? La sí, entrevista. Perfecte, perfecte. Claro que sí. Què tal, com estem, David? Molt bé, molt bé. Bueno, enfainats. És una de les que esteu especialitzats en el control d'aquest insecte tan temut, perquè és que té una picadura, David, especialment molesta, i sí. A banda d'això és que podria transmetre malalties, no? Sí, el tema de les malalties tampoc hi ha que assustar a la població, però sí que ens enfrontem, és un risc real, és un vector, és un transmissor actiu de diferents malalties. Se parla de fins a 22 virosis que podem patir de manera autòctona, però encara no s'han donat casos. Uh-huh. I la seva picada sí que és molt, molt irritant, sobretot perquè ens enfrontem a algo nou. Jo crec que el cos acabarà acostumant-se. De fet, he parlat amb companys i en experts de Catalunya, que són més assentats està, i diguem que al cap d'uns anys la gent ja no té aquestes reaccions tan grans com al principi. Uh-huh. Interessant. El cert és que hi ha un poquet de desconeixement entre la població de on sí. se cria, on se reproduís aquest mosquit. Pareix que l'associem encara a sèquies. No, en absolut. Però realment, on tenim que estar pendents de que poden sí. criar-se aquest plat? És un mosquit. El primer que tindre la gent clar és que quan se parla de mosquit tigre, en seguida associem que és un mosquit molt gran. Uh-huh. I és al revés, el tema del ser tigre és perquè pel seu bandejat és una miqueta més xicotet que el mosquit urbà que tenim normalment, que ens molesta quan estem en l'habitació per la nit. És més xicotet i és blanc i negre, per això té aquesta aparència de tigre. A voltes es confundixen nosaltres, però que no. I es cria en molt poqueta aulla. El seu hàbitat originari és el forat d'un arbre, en la selva del sud-est asiàtic. No el trobarem en una sequia, en un riu, en una marxal. El trobarem a nivell públic en un alvelló, però dins d'una vivenda el trobarem en el pla d'una maceta, fins i tot en el forat d'una rocalla de decoració d'un jardí es pot criar. Uh-huh. En un plat que se dona beguda al gos, al gat, en un xoguet d'un poal del xiquet que s'ha quedat en el jardí, en una canal de saulle que tingui fulles i que s'acumuli una miqueta d'aulla. Imagineu-se lo important que és la col·laboració ciutadana per a controlar-ho. Per a que ens entengam, en quatre ditets d'aigua ja té prou. Prou. Uh-huh. I el cicle es completa entre 6 i 8 dies en les condicions que tenim així. O sigui, que si me passe regant les meves macetetes, sí, el Miller i això, i agarra la maceteta, agarra aquesta miqueta d'aigua, que precisament posem el plateret per a que no mos embrute, eixa aigua, pues, home, ara que està fent tanta calor, normalment la maceta el mateix dia l'absorbís, però si te queda aigua al millor 5 o 6 dies, ahí pot covar una femella de mosquit. Te puc posar fins a 80 ous una femella. Mare de Déu, dels que no totes són picadores, perquè els mascles no piquen. El que pica és la femella que necessita per a madurar els ous. I tindríem però... el mosquit o la mosquita la possibilitat de que mos pique, diguem, en el rogle de la vivenda? O sí, té un radi d'acció molt, molt interessant, aquesta pregunta. El radi d'acció és molt més xicotet que el mosquit normal. El mosquit normal te pot picar pues, un radi de mig quilòmetre, no ben propet, però fins a un quilòmetre, no? Este té un radi d'acció de vol molt curtet, se parla de 100-200 metres, només. Per això és molt interessant localitzar aquesta criança dins de casa perquè els resultats es noten ràpidament. Uh-huh. Per ser les empreses de control de plagues, per què teniu que fer en este tema? Què tenim que fer nosaltres, així, a nivell usuari? Pues lo que estem parlant, intentar localitzar els indrets on estiga criant-se uh-huh. i pegar-li la volta, o sigui, i no acumular... els ajuntaments, el que estan fent, alguns dels que nosaltres estem col·laborant, estan incidint en lo que es parla a nivell d'on tenen més problema, com és Catalunya, per exemple. És a nivell de formació i de divulgació. A nivell de xerrades, com se va fer l'altre dia a Benifaió, ja hem fet també en Godella, hem fet en Paiporta, uh-huh. hem fet en Benicàssim, que s'ha fet a nivell de col·latges, a nivell de xiquets, que és superinteressant, i dins de poc se farà una en un poble que coneixes, Ximo, que és Gandia. Sí, me sona. I a més, on precisament el Centre de Salut Pública ha declarat, sí. escolta, no, home, no diré una alarma, però sí, per lo menos, que els ajuntaments sí. estiguin assabentats uh-huh. i que, perquè hi havia possibilitat d'algunes, en fi, algunes malalties pel tema de les picadures de l'insecte i demés. És un tema que vull aclarar, que és molt important. Ahora. Tenim, per una banda, perquè es tramitisca una malaltia hem de tindre tres potes dins de la transmissió. Tindre un vector, que ja el tenim, abans no el teníem, o sigui, no qualsevol mosquit transmetix aquestes malalties. El mosquit urbà no les transmetix, este sí, val? Ja el tenim. Però tampoc tenim unes poblacions especialment importants encara d'este mosquit, no és com en Itàlia, ni als zones del Vèneto, que és brutal la concentració. Però vale, ja tenim el vector. Hem de tindre persones que tinguin aquesta malaltia, ja sigui gent que ha anat a un viatge a Àfrica i es pot fer, pues, per exemple, la malaltia del virus del chikungunya, o persones que vinguin d'Àfrica i que la tinguin. I després tenim la població autòctona a la qual se tenen que donar que un mosquit pique una persona que estigui malalta, que tingui aquesta càrrega vírica activa i que damunt pique una persona d'així. És complicat. En zones com Catalunya, que estem plantats des de 2004 el mosquit, no s'ha donat encara cap de cas. Ja s'han donat casos en França, s'han donat casos en Croàcia, en Grècia i en Itàlia, però més o menys puntuals. Hem d'estar alerta, però no n'hi ha que dramatitzar. De fet, s'ha confirmat que els quatre casos que estem parlant en Gandia eren de dues persones que ja le portaven de fora o que ja la tenien, o sigui, no són autòctons. No sé si queda clara l'explicació. Sí, perfectament. Però clar, s'ha de donar una casuística realment complexa. Un mosquit tigre picar a una d'aquestes persones que ja porten, insistim, aquesta malaltia des del seu país d'origen, i en l'espai de temps en el que estiga actiu, pues pique una altra persona. Exacte. És complicat, però no és impossible. És impossible. Per tant, el millor que podem fer, com comentava Sílvia, pues en casa, què mesures hauríem de prendre? Per tant, David, per llevar-li a este mosquit la possibilitat de que ponga ous en el nostre jardí, en la nostra terrassa, què hauríem de fer? Ara, si me dius que lleve els platerets de les macetes, pues ja tinc un problema. No, però les pots llevar, però deixar-les, per exemple, 3 dies. Vale. No deixar-les una setmana. Vale. Correcte. Per exemple, correcte. Perquè el cicle se completa, fiquem en una setmana. Doncs pues tu, cada 3-4 dies, fora. Buidar l'aigua que es queda en la maceta, cada 2 o 3 dies. Sí. Vale, ja ho tinc clar. Vale, pues vale. Clar. I després, mira, per exemple, n'hi ha països de Sud-amèrica o d'Àsia que fan campanyes de dir, ui, anem a llevar trastos. Pues mira, anem a agarrar i fer una batuda en el xalet que no quede ni un trasto, ni un poalet, ni un platet, ni això que dius, què fas jo en la bicicleta del xiquet? Pues la deixa allà en un racó, pues allà acumula aigua. Uh-huh. O sigui, fer una xicoteta batuda. Uh-huh. Val? I buscar, pues, inclús, mira, per exemple, si tu tens un arbre, per exemple, les oliveres, que a nivell ornamental molta gent té, s'ha demostrat, això ens ha passat en puestos com Benicàssim, que aquests forats, tu has vist que una olivera té... fa molt de forat en que se pot acumular 2 litres d'aigua. Que pues algo tan senzill com agarrar un grapa d'arena i tapes ese forat. Mira. Coses d'aquest tipus. Mira, on varen trobar-lo en Godella, va ser una aixeta que perdia aigua. I en un plateret que havia col·locat la dona, ell estava criant-se. I els aparats d'aire condicionat, estic pensant jo ara. Exacte, també. Exacte, que també cau goteta a goteta. Cau goteta a goteta, poses ahí el poal per a no tindre xarco i és pitjor. Sí, podria ser. Ah, un tema important, els pneumàtics. Este insecte arriba a Europa en el tràfic mundial de pneumàtics. En la ulleta que queda dins d'un pneumàtic n'hi ha que llevar-la i n'hi ha gent que esté dins de casa o pa xuar o pa lo que siga. Pensem en quan cada un el seu, en fi, la seva vida, la seva marxa que porte, on se pugui acumular una micotiva d'aigua més de 5 o 6 dies i ara que fa calor, perquè podria posar ous este mosquit tigre. Bueno, per la informació perfecta i escolta, i que se fumigui més també, perquè m'imagino que també la fumiga, si els mateu també, hi ha menys possibilitats de que mos arribi a casa, i per això estan les empreses especialitzades com esta CTL. David Moreno, mos agraïm molt que hagis participat amb vosaltres de tota aquesta informació, sense alarmar a ningú, però estigui a la nostra mà. N'hi ha que informar. Perfecte. En este cas. Pues un plaer, David Moreno, moltes gràcies, bon dia. De res, a vosaltres. You might be tempted by everything you're feeling now. 97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡qué a gustitos está, Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. València es prepara per a un mes intens de festa, on el oci i la cultura seran protagonistes. València es prepara per a la Fira de Juliol 2015. Moltes activitats t'esperen. Concerts, pólvora, actes per a tots els públics, una gran oferta festiva per a este mes de juliol. Busca en Facebook i Twitter tota la informació al perfil de Fira de Juliol i consulta les activitats. Regidoria de Festes i Cultura Popular. Fira de Juliol 2015. Ajuntament de València. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058, lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Una proposta ara en València Abierta per a este cap de setmana. Des de demà, divendres i fins al diumenge, una festa del comerç local on tindreu possibilitat d'acostar-vos a l'artesania local, a les associacions i apropar-nos a més a un lloc, a una vila que de veres que sempre val la pena visitar, que és Nàquera. Nàquera en estiu, que a més sempre baixa una miqueta la temperatura, ara que estem en els rigors d'esta calor, es posa en marxa, ja dic, des de demà divendres fins al diumenge, la Fira d'Estiu a Nàquera, ja en la seva setena edició. Parlem amb el regidor de Turisme i Comerç de la localitat de Nàquera, que és Rafa Clausí. Hola, Rafa, què tal, regidor? Hola, bon dia, tingues. Hola, què tal? Bon dia, què tal? Bueno, es una fira tradicional, pero en Guany imagina que lo que se espera en esta idea también, que siga comercial y que las asociaciones también se muestren, donar también, en fin, un impulso comercial más, ¿no? Sí, correcto. Lo que pretenen en Guany es desde la regidoría de comerç como desde la regidoría de turisme, pues poder apuntar en la dirección de potenciar lo que es este mercado de aquí local, mercado que ya porta molts anys. Un mercat que va canviant, un comerç que va canviant d'alguna forma de pares a fills. És un mercat molt local, molt tradicional, un mercat on podem oferir producte de la localitat, de la vida de Nàquera, i on el turisme d'alguna forma el que pot fer i el que pot obtindre a través d'aquest comerç, pues és el carinyo que pot aportar este comerç del poble, la professionalitat de tots els anys, que va, ja són set anys que es fa esta fira, i evidentment pues, el coneixement de quines són les necessitats de la nostra localitat, no? D'aquells que visiten la nostra localitat, tant dels turistes com dels residents que viuen al llarg de totes les urbanitzacions que rodeixen i viuen al voltant del poble, i que coneixen ja de bona manera a través de tots aquests anys, pues coneixen aquesta qualitat que produeix el producte i del carinyo que aporten aquestes associacions locals, no? Esta es la idea, ya en la séptima edición de esta fira de estiu a Nàquera. Home, si estiuegeu per les rodalies, en fi, apropeu-vos, i si no, Nàquera ho tenim propet, no? Per arrimar-se sempre una visita a Nàquera val molt la pena. I, regidor, quin és el tipus d'artesania local que se dona a conèixer en esta fira? Bé, pues, hacia la localitat de Nàquera tenim dolç tradicional, que pense que tinguem marca registrada sobre algun tipus de producte de dolç, pues evidentment tinguem una alta qualitat en el que pugui ser tot allò que ve del sector alimentari, sobretot del tema vegetals, fruites, pues, tinguem producte autòctono d'ací, el que tradicionalment es diu com a cultiu tradicional. Disculpeu perquè m'estan cridant al telèfon i... Sí, ja vegem, Rafa, que és un dia, no? És un matí, sí, de molta faena, imagina. Perdoneu, sí, també enllestir, sí, tots els detalls, perquè... Sí, és demà la inauguració i la veritat és que sí, estem molt ocupats en aquests moments en aquest tema. Sí. Bueno, estaves parlant del perfil de l'artesania, no?, dels productes que se donen, sí, a conèixer. Sí, sobretot d'aquest tipus de cultiu. És el producte que ve de les nostres hortes, no? Un producte d'alta qualitat i que pot estar a l'alcance de qualsevol que pugui visitar el poble, la localitat, en qualsevol moment, en qualsevol comerç. La fira simplement és un punt d'encontre entre els comerciants i les associacions per poder fer arribar i que la gent puga conèixer a través d'esta gira, puga conèixer quin és el mercat local, no? Després poder acudir a ells i veure quina és la qualitat humana d'aquelles persones que estan rere dels comerços i que puguen disfrutar i que puguen, disfrutar d'aquest producte. Estic veient que hi ha vora un centenar de casetes, l'horari és de vesprà, quan ja acaba una miqueta, no?, la calor, fins a l'entrada de la matinada. I estic veient també que hi ha possibilitat d'activitats per als més menuts, no? És una fira que està pensada també per això, perquè vagi tota la família i la disfrute, no? Sí, poder oferir lo que es el poble, sobretot al resident i a aquelles persones que venen a visitar-nos fora de la localitat. Lo que fem és oferir també aquestes activitats infantils, no? Pues que els més menuts puguen disfrutar i puguen prendre d'alguna forma alguna toma de contacte en lo que és la fira, lo que és la tradició d'aquest poble, no? És un poble molt tradicional i el portar d'alguna forma aquestes activitats infantils pues fa que els xiquets s'apropen una miqueta a lo que és el turisme, lo que és el comerç, lo que és la indústria, les associacions, pues aquestes associacions del poble, dels majors, de les dones, dels ames de casa, les falles, pues totes aquelles associacions que es poden veure en primera persona i directament com treballen, què operen, què és el que ofereixen. Prendre-li el pols, no?, que batega, no?, al voltant del comerç i de l'associacionisme que hi ha en Nàquera. És la setena edició d'esta fira d'estiu a Nàquera, que arranca demà divendres a partir de les 7 de la vesprada. No, regidora, estic veient així, a més, que contarà en la presència de la regina de les festes i la cort d'honor. Sí, la seva cort, evidentment, sí. Sempre són benvingudes i la veritat és que és la imatge. És la imatge festiva de la nostra, del nostre consistori, del nostre ajuntament, i evidentment pues, hem de comptar amb elles i disfrutar de la seva presència. Bueno, pues esperem pues això, centenars de visitants, de, en fi, turistes, de personal que va estiuejant en la zona de les casetes de Nàquera, de les urbanitzacions, que en fi, és un autèntic luxe. És la setena edició de la Fira d'Estiu a Nàquera, l'economia del municipi, l'oferta local que es posa en valor. Ho hem comentat en el regidor de Turisme i de Comerç de Nàquera, Rafa Clausí. Que tingueu un molt bon cap de setmana i vagi molt bé la fira, Rafa. Moltes gràcies. Invitar-vos a tots que pugueu disfrutar d'este cap de setmana de lo que és el comerç i de lo que és un espai natural i un entorn tan meravellós. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Bordo, tu especialista en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en Abordo te proponemos cortada de emperador a 10,99 euros kilo, bogavantes crudos a 7,99 euros, gambón grande a 7,50 euros kilo. En Abordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. Cariño, me he enamorado. ¿Qué? Sí, en Dormitienda he encontrado mi media naranja. ¿Y cómo es posible? Pues porque están de rebajas y con colchones al 60% y todos los divanes a mitad de precio. Normal que te enamores, así cualquiera. Vámonos a la rebaja de Dormitienda, que además solo por ir nos dan un fantástico regalo. Corre, que se acaban. Toboganes de asfalto, espectaculares paisajes de ladrillos, farolas que parecen estrellas. En un Fiat Panda o en un Fiat Punto, la ciudad se convierte en lo que quieras. Ahora Fiat te da más del doble del plan PIBE. Llévate un Fiat Panda desde 5.900 euros o un Fiat Punto desde 6.650 euros. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate! Festes de Santa Anna en Albal. Fins al 28 de juliol, Albal viu les seues festes majors en honor a la seua patrona Santa Anna. Parcs infantils, musicals, concurs de DJs, concert de Raquel Garrido de la Voz, teatre i les tradicionals ofrena, processó o el correfocs, entre un fum d'actes programats. Consulta tota la programació en la web municipal albal.es. Festes de Santa Anna en Albal fins al 28 de juliol. Ajuntament d'Albal, al teu costat. Servicios informativos. Es la una en punto, cita puntual con la información. Juanma Romero, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. 30.400 personas, 30.400 familias de la comunidad valenciana a las que tenemos que enviar un abrazo y una, en fin, felicitación porque han encontrado trabajo en este segundo trimestre de 2015. Significa que en nuestro territorio el número total de desempleados, y fijaros todavía la cifra como es de alarmante, 558.400. La tasa de paro, 23%. Son datos de la encuesta de población activa, por lo que afecta a nuestro territorio. La verdad, unas cifras muy esperanzadoras, aunque todavía hay muchas personas que lo necesitan, pero las mejores cifras en los últimos 10 años. Esto sí, es un muy buen dato, ¿eh? Sí, desde luego. De hecho, la Comunidad Valenciana ahora mismo es la tercera región de España donde más ha descendido el paro en este segundo trimestre de año, por detrás, ¿no?, de Andalucía y de Cataluña, que han sido las que más han descendido. Es verdad que hay mucho todavía por hacer, muchos trabajos que crear, y sobre todo para bajar esa cifra de desempleados que se aproxima a las 560.000 personas, pero en cualquier caso son datos que por lo menos invitan al optimismo. A nivel nacional hay que destacar que el paro ha bajado en 295.600 personas, con lo cual, bueno, supone en este caso un 5,4% menor respecto al trimestre anterior. Así se registra además el segundo mayor descenso en un segundo trimestre desde al menos 2008. Eso sí, todavía hay muchas personas paradas a nivel nacional, ya que ahora mismo la cifra en España es de 5.149.000 personas. En apenas media hora, a la una y media, hay prevista una reunión entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el de les Corts Valencianes, Enric Morera, en el Palau de les Corts. No se sabe mucho de la agenda que van a debatir en no, esa la verdad es que ha sido reunión, una, ¿verdad? Sí, ha sido una convocatoria además que se ha hecho hace muy poquito tiempo. Veremos de lo que hablan. En cualquier caso, lo que sí que hemos podido saber es que el propio Enric Morera ya ha remitido una carta al presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, con el objetivo de que incluya, a ver si es verdad, en el próximo mes de septiembre, ese debate, ¿no?, de la reforma estatutaria valenciana, que ayer ya eligió pues a las tres personas, ¿no?, que lo podrían defender en Madrid. Vamos a ver si por fin este escrito tiene resultado y se hace caso, y el próximo mes de septiembre ya definitivamente se puede debatir. Un juez investiga a Consuelo Ciscar. Sus trabajos, su labor al frente del Instituto Valenciano de Arte Moderno, recordemos que hay denuncia previa, de la que ya hablamos en su día, de la Fiscalía Anticorrupción por posibles irregularidades. Y lo que hemos sabido ahora es que ya hay un juzgado, el de instrucción número 21 de Valencia, que inicia la investigación. Sí, de hecho, el pasado mes de junio se tuvo acceso a un informe que reflejó diferencias de hasta el 1.520% entre el precio de adquisición de las obras de arte y el valor del mercado. Se pone como ejemplo una obra adquirida en 2011 de Julio Cuaresma, de La Bestia Triunfante, donde su precio de adquisición ascendió a 32.400 euros, mientras que la valoración externa ofrecía un valor de apenas 2.000 euros, ¿no? Con lo cual ahí se alcanza ese 1.520%. Hay que destacar que Consuelo Ciscar fue directora del IBAM entre los años 2004 y 2014, y en que, entre otras, es esposa del exconseller Rafael Blasco, que ahora mismo, recordemos, está cumpliendo condena en la cárcel de Picassent por una de las tres piezas del conocido como caso Cooperación. Otro que cumple condena es Carlos Fabra, y ha pedido la condicional. Ha solicitado a la Audiencia Provincial de Castellón toda la documentación necesaria para conseguir esa libertad condicional. Sí, el tercer grado, ¿no? Fabra se quiere acoger al nuevo Código Penal, que incluye la opción de que los mayores de 70 años obtengan la reducción de la condena. Curiosamente, el próximo día 2 de agosto cumple 70 años Carlos Fabra, y a esto se quiere acoger. Hoy jueves, precisamente, se cumple un año después de que el Tribunal Supremo confirmase esos 4 años de prisión a Fabra, que está en Aranjuez, por defraudar a Hacienda cerca de 700.000 euros entre los años 1999 y 2003 en el famoso caso Naranjax, ¿no? Entró en prisión el pasado 1 de diciembre. Según el Código Penal, el expresidente de la Diputación de Castellón podría llegar a tener permiso inicialmente los fines de semana, posteriormente tendría solo la obligación de dormir en la cárcel, pasando el resto de la jornada fuera, y al final el objetivo es obtener esa libertad condicional. Y agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 40 años, de origen español, como presunto autor de 2 robos con fuerza en 2 establecimientos, distintos de establecimientos en el centro de Valencia. Sí, este hombre fue sorprendido mientras huía con los efectos de una tienda, la cual había accedido forzando la persiana del comercio. Estos efectos que sustrajo ascienden a casi 900 euros y tras más investigaciones también implican a la hora detenido como presunto autor de otro robo con fuerza cometido en un bar también del distrito del centro, del que se apoderó de 900 euros, además de provocar daños en un televisor de plasma. Este detenido cuenta con antecedentes policiales y ya ha pasado a disposición judicial. Ha subido la gasolina super un 15%, gasolina de 95 octanos y acumula un incremento del 15% desde que ha empezado el año, a pesar de que se ha abaratado en algo menos de 1% en la última semana, hasta venderse en 1,321 euros el litro. Bueno, este es el precio más bajo desde el 4 de junio y son datos que hemos extraído del boletín petrolero de la Unión Europea y que podemos constatar cuando llenamos el depósito. Sí, efectivamente. El gasóleo, por ejemplo, también se ha notado un aumento del 5% desde enero, a pesar de la caída de un poco más del 1% de esta semana, que ha situado el precio de este combustible en 1,145 euros, que es el dato más bajo de la semana desde el 19 de febrero. Así pues, para que la gente se pueda hacer una idea, llenar un depósito medio de gasolina de 55 litros costaría esta semana en torno a los 72 euros, ya que el que usara el gasóleo, el diésel, le costaría 63 euros aproximadamente. La 1:06, tiempo para el pronóstico del tiempo. Después de no te quejarás noche de tropical. Esta noche, ¿eh? No. Esta ha sido fantástica. Antes de anoche, esta noche he dormido maravillosamente bien. Ha sido realmente fantástico, qué fresquito. Qué bien, ¿eh? Después de las tormentas de ayer por la tarde, que dejaron imágenes de verdad de curiosas, nubes preciosas, ¿eh? Sí, de arcoíris, sí. En fin. Bueno, pues vamos a tener otra alegría esta tarde-noche. Bueno, sí, porque de hecho gran parte de la provincia de Valencia, sobre todo las zonas del interior, se encuentran en la alerta amarilla por tormentas que incluso hoy pueden ser también localmente fuertes. La Comunidad Valenciana registra en general cielo poco nuboso o despejado, pero la nubosidad va a ir en aumento, repito, sobre todo en zonas del interior, donde esta tarde podrían volver a dejar, como ayer, chubascos en forma de tormenta. Las temperaturas mínimas se han mantenido sin muchos cambios, pero lo más importante y quizás lo que más hemos notado es que las máximas han bajado hasta incluso en 5 o 6 grados en zonas del interior. Hoy, de hecho, por ejemplo, Ontinyent no va a superar los 33 grados, Gandía y Requena van a marcar 31, en Valencia capital hoy no superaremos los 30. Mañana, ojo, porque el viernes va a estar el cielo va a estar poco nuboso, no se descartan tormentas, aunque van a ser más al norte, sobre todo en el interior norte de Castellón, pero ojo porque las temperaturas van a volver a subir de forma notable en zonas de Valencia, sobre todo también del interior, y de nuevo alcanzarán los 38 grados. Qué poco nos va a durar la alegría. Nos escuchamos luego a las 2 con la última hora. Como cuando vas ganando, ¿eh? 1-0 al Madrid o al Barça y te empatan enseguida, ¿eh? Pero bueno, así es. Hay que disfrutar el momento. Muy bien. Hasta luego. Romero, buenas hasta tardes. Bienvenido, Mr. Sarver. Hoy es la imagen del día en la actualidad deportiva, en la actualidad futbolera, de la que nos ocupamos en este punto. Tenemos un buen ratito, hasta allá a la 1:30, en compañía, y siempre es un placer, de don Vicente Bau. Hombre, este es el programa... ¿Qué tal, amigo? El programa más internacional de la radio valenciana. ¿Quiere usted decir? Me quiero decir que el Valencia está en posesión ¿de qué? ¿De un singapurí? Sí, un singapurense. Y el, no Levante, claro. Y el Levante, según los pasos últimos que se están dando, pues parece que puede caer en manos del dueño de los Phoenix Suns. Así las cosas, ¿quién habla valenciano en estos clubes? ¿Chimo Rovira? En el Valencia quedará Españeta, porque Juanito Sol no parla valenciano. Españeta. Juanito Sol no parla valenciano. No parla valenciano. Damià Vidagany, también. I no sé qui més, perquè ja pocs allà. Més. Allà! I en el... Eh? Ha entrado alguien de repente. Ha entrado alguien de repente. Hemos tenido... Allà, allà! Hay un momento, voy a dar paso yo si acaso. Pero vamos a ver, esto es una interferencia, un momento. Están teniendo... Estamos teniendo una interferencia. Vamos a ver. ¡Calla! Un momento, que hay voces incorpóreas. Vamos a ver, pero esto es una. ¿Quién se manifiesta de esa manera abrupta? A mí me da la impresión de esa voz semigutural, o sea, que parece fantasmal incluso. Que venga del Averno. ¿Cómo? Del Averno y del Superaverno. Superaverno, si hubiera Superaverno, allí está. Pregunta a ver si es el espíritu de Carlos Bosch. Pregunte. A ver. Hola, ¿eres el espíritu de Carlos Bosch? ¡No! ¿Qué ha dicho? No lo sé, no lo entiendo. No lo entiendo, es una psicofonía. Hola, ¿quién eres? Manifestad. No soy el espíritu de Carlos Bosch, soy Carlos Bosch. No, ni hablar. Te ha debido picar un mosquito tigre, porque estás muy raro. Parles muy raro. ¿A dónde estás? Yo estoy en el superdeporte de paz. No se te entén, Red. No sé si estás en un corredor de esta sacrosanta casa, pero justo en el punto en el que estás es en el que menos cobertura ya de toda la comarca. En el corredor de la muerte, sí. ¿Y ahora? Bueno. Ahora estoy en el despacho de Contoro, a ver si aquí. ¡Ay, sí! En el despacho de. ¡Oh, sí, sí! En el despacho del señor director se le escucha fenomenal. Naturalmente. Así sí tiene cobertura, ¿no? Así no parece usted. Escúcheme. Punto uno. No soy el espíritu de Gallá. No soy el espíritu de Carlos Bosch. Soy Carlos Bosch. Y dos, estaba diciendo Gallá. Que allá para Valencia, para ahora te mandé. Sí, pero lo ha hecho usted de una forma extracorpórea, porque sí. No lo habíamos dado. No le habíamos dado paso, ni lo habíamos citado. Abrupta, ya, ostentoria, es que diría. Escuchándose mal, que parecía voces de la mar, ¿no? Ya no me sé lo de King Cup, yo tengo que entrar y punto, tío. Di que sí, efectivamente. Pero a mí si vamos a recordar a ese estancarte que se mostraban en Madrid. Queremos valenciano. Esas pancartas no las he visto yo en mi vida, tío. Sí, una reivindicación del valenciano en Madrid, en pancartas significaba queremos valenciano. Eso sería en la época de Elizondo. Se te va la voz, Ay, de verdad. No se te ha escuchado. Esta situación es surreal. No se te ha escuchado, te lo digo. Sí, yo recuerdo en la época de que le di cariñosamente Naranjito, Vicente González Elizondo. Sí. Que anava l'home a Madrid allí en taronges, recordeu? Sí, grans sí. Escarots. En els moments més vibrants de la batalla de València, aquesta batalla de la llengua que mai hagueren de tindre, és de veres que hi havia reivindicacions del valencià a Madrid. Bueno, però, escolta, sempre va bé reivindicar el valencià. Sí, senyor. Que se parla el valencià en el València, però ell ho diu en castellà. Jo he dicho que se habla este idioma. Pero no parles en Valencia, ¿no? No, eso cuando estabas en el Averno, ahora... Es un pijo de Benicàssim, no parles en Valencia, claro. Ya está. Es un pijo de Benicàssim. Ya está. Vale. Boramar, pasa palabra, va. Ya está, el de las Afors ha venido arriba en cuanto te ha escuchado. Es que... Me ha atropellado el Safor Agui. Entre chicos de Pobla hemos antenado. Uno de la Horta Profunda y un pijo de Benicàssim. Perdóneme, a mí me robaron un idioma de pequeño y lo voy a denunciar. Vale. ¿Qué? Dígame usted alguna razón contraria a eso. Hombre, claro que... Estaba mal visto la ciudad... Sí, pero casting usted a defender, no hago gusto, olvida. Tú no me caes bien. Bueno, Carlos. Vamos a llamar a Andrea García. ¡Fuera, Carlos Bosch! A lo que anem. Bueno, es de ver que del llevanche que tenim, en fi, notícia important, que ara tractarem en el company David Rodríguez, el tema de Bienvenido, Mr. Sarver. És cert que en el València estem així a l'espera de que hi hagi algun moviment al respecte de Nico Otamendi, perquè massa més cosa no n'hi ha. A última hora, què trobes tu, Carlos? Serà... Un poco este efecto dominó de que el primer que meneche ficha, no sé si será por la vía de Sergio Ramos o de aquí, comenzará a menecharse el mercado y nosotros somos una de esas fichas y estén de momento parados en lo de Otamendi, voy a decir. Ahí ya varias cuestiones. Yo voy a hacer alguna reflexión que ya he escrito en el diario y que alguna también la he dicho bien en Valencia Abierta. Fíjate, de entrada, imagina que el Valencia de entrada, sin que pagar de chifre, ven a Otamendi y ficha Garay. Bueno, pues es una buena operación. Sin centrar en xifres, és una bona operació, que els futbolistes en volen anar, o un equip més gran que li paga el que tu no pots, i que fixes a Garay, que és un bon central. Sí, és una bona operació. El que passa és que s'han dit algunes coses, han passat algunes altres coses, que obliguen al València a mantenir una postura. I després hi ha una circumstància que tu, no sé si vols dir un sol i més, dius crec que era dimarts, en paraules de Bau, ponies el dedo en la llaga, no? Què fan estos reunits en Oporto, no? O sea, si en el Manchester City y el Manchester United reunixen Jorge Méndez y Eugenio López, que es el representante de Otamendi, la operación se fa segur. Però algú d'això es va pensar en el València? Jo crec que en aquest cas el València ha de ser molt conscient que defender el valencianisme és algo més que fer un bon equip de futbol. Bé. I el cas Otamendi és una bona situació per a demostrar-ho. Vendre Otamendi per 40 i fitxar a Garay és una bona operació, és fantàstica, és bona. Però així n'hi ha altres coses. Així n'hi ha altres coses i el València s'ha de posar dur. Y yo recorde siempre les paraules, ya no les algo, no. De ley. De Lightwood. De mi ley. 50. Y ahí el Valencia se ha de posar duro. No puede ser que a Méndez y Eugenio López le encaje portar a Otamendi a Manchester, después dura Garay y hacer la operación 35-40 minutos. No. Yo creo que el Valencia tiene la oportunidad de contentar a sus aficionados. Carles, sí, yo. Carles, sí. Ahora que no estás presente en esta mesa circular que tenemos en el estudio, se te nota que más suelto, oye, porque no compartes información. En el despacho del jefe, claro. No dialogas. Le ha pegado. No dialogas, se viene arriba. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta directa. Pica el mosquito tigre. Una pregunta directa. Nuestra Leijun, bueno, nuestra no, mi Leijun... Ese día que despidió a Salvo con todo el ringurango. Sí, pero... Pertinente. Con el tema de Otamendi se mojó de forma absoluta. Sí. Cogió el micro y en ese valenciano de Lorta que ella maneja, dijo, son 50 o nada. 50, dijo. 50. Vale. Ahora yo tengo una pregunta, señor Brass. Sí. ¿Usted cree que Méndez y Leijun, mi Leijun, se pondrán de acuerdo o Méndez está intentando sacarlo por menos y Leijun puede quedar ninguneada? Ojo. Ya, pero, Mau... Es que, ojo, sería un ninguneo a presidente. Yo esa pregunta te contesté en Valencia, vení casi. Y esa pregunta yo no te he contestado. A eso te da que ni Méndez y Leijun. Ah, pero tú no eres el boss. No, pero atendme. Yo me digo una opinión. Yo creo que Leijun se ha de posar dura. Primer, és un tema molt important i n'hi ha algo més que una planificació esportiva real, n'hi ha una afició que vol que se defenga el club. I defender el club són moltes coses. Una de tantes és esta. I si la gent, majoritàriament, no, perquè en tota no, i caia de Salvo, és que la gent tenia la sensació de que Salvo defendia el València en circumstàncies, en determinades circumstàncies. Tots sabem quines són, des de Soldado, des de Matier... y alguna vez incluso. Y esta es para que Leijun defienda al Valencia. Yo, si Méndez tiene poder que Leijun, pues entonces este era el Valencia que tenía. Pero ahora, ¿tú cómo lo ves, Mójate. Pero es que yo no sé, yo no soy Leijun. Bueno, te vas a tener que ir... Es que me pasa una pregunta que no te puedo contestar. ¿Tú crees que Rafa Benítez ficará a Danilo de lateral derecho o ficará a Carvajal? Te pregunte. Yo lo sé perfectamente. Vale. Es que yo no lo sé. Ayer pero ahora, si resulta que mana Méndez que Leijun, yo, para mí, lo que importa es la palabra de Leijun. Ahora, me preocupa que siga Méndez negociante en Portugal, en el Oporto, en el Manchester City. No me has entendido la pregunta. Quiero decir que Leijun, digamos, toma el mando, ¿no?, cuando se va a Salvo. Ya lo tenía de alguna forma, pero toma, incluso sí. Lo dice, los dos mandos, ¿no? El ejecutivo y el real. Sí. Y su primera apuesta como presidenta, ojo, y socia de ley. Socia del presidente del Valencia, sí. Del presidente, sí. Que no figura, pero del presidente del Valencia, va y dice, son 50. Si eso se lo saltan por delante, si se lo salta Méndez y el Valencia lo permite, Leijun quedará como una presidenta acuífera. Claro, acuífera. Claro. Buscarán, yo creo que buscarán el encaje para que ella no quede mal. Si finalmente se fa la operación Garay, dirán que tal, incentivos, esto, lo otro, y vendrá un jugador que es un fenómeno, y al final cuadrarán para que siguen 50. Pero eso hace un rato yo he dicho, vendrá también de 35-40, y fichar a Garay es una gran operación, sí, porque futbolistas en Bolanar, recaudes, molts diners, que 40 millones son molts diners, es lo que se venga a Villa... i fitxes a un gran central, que és Garay. És una gran operació, però com que han passat coses i s'han dit algunes coses, la postura de València ha de ser la de 50, perquè si no apareixerà que així se fa el que li convé a Méndez. Claro, aquí hay un tema, es el tema de fondo. Aquí hay otro tema de fondo, no sé, Carlos y Chimo, ¿cómo lo veis? Y es que el Valencia necesita cubrir ese puesto ya para organizar bien su defensa, para organizarse bien con el nuevo portero. Porque es que la previa Champions, ojo, que el Valencia tiene un examen, no entra directo a Europa, sino que tiene un examen previo, necesita jugarlo con un equipo en condiciones, no con un equipo hecho al final del mercado estimado. Sí, el día 18, sí, en menos de un mes. Pero todo pasado, yo también faccio una reflexión, y es un poco malévola, ¿no? Pero es un poco malévola, pero bueno. Yo recordé a Amadeo Salvo cuando era presidente, y se suposaba que tenía poder en una entrevista en que va a hablar en Sports durante la Setnit, en Montalt, que va a ir a bocina con Méndez, no pinta res, así lo que manda es el Valencia, Méndez no pinta res, y yo también dicho 50 millones, y un mes después resulta que Méndez es el artífice de que Salvo nos tira en el Valencia. Sí. Pues, ¿y va a pasar también en Leijón? Ah, esa es una pregunta que has lanzado, que voy a leer mañana. En esa mateixa roda de premsa també li fou preguntada al respecte de si només anaven a vindre jugadors de Jorge Méndez o dels seus socis. Va dir que, bueno, que nada, que de ninguna manera en absoluto, que Jorge Méndez era amigo de Peter Lim, però que era uno más del mercado i que iban a tal i que iban a qual. I total, un sí, darrere d'altre. Perquè el australiano també és de... Que no és de Méndez. Este no és de Méndez? Bueno, pues toca, no, pues, normal. Ojo. No, espera. A mí no me preocupa que tots els jugadors que fitxen a València siguin de Méndez o que Méndez participe en totes les operacions. Participe, está bien dicho. No, pero a mí no me preocupa. A mí me preocupa que tú, dos meses después de fichar a Cancelo per 15, vengues a Otamendi per 30. Pero si fiches a Cancelo per 15 y vengues a Otamendi per 50 y la operación lo haga Méndez, a mí me da igual, con si la fachimos rovida. Home, jo si no te sap mal, mai m'agradaria fer-la, perquè una comissioneta em portaria i te convidaria a almorzar i... Ara ja està, ja estic a almorzar, òbviament. A mi no me preocupa, Méndez. Ara, si Méndez fitxa Cancelo per 15 i venga també Méndez per 30, me preocupa, i si... Vull dir, a mi me da igual, lo que me interesa es que el València se beneficia o no. Està clar. El dissabte en el Luis Suñer de Alcira, 3-0, València-PSV. Tenen 200 entrades encara, ojo. On n'hi ha que anar per les entrades, dius? Tenen 200 entrades a la venta en el Luis Suñer encara, Però tenim que anar allí a comprar-les? Sí, home, tu tens amistats ahí en Alcira que me les compren. Claro, home. Perquè és a les 8 de la nit, no? O aixina, és el partit? Sí, no sé si 8 o 8 i mitja. 8 o 8 i mitja? Jo crec que és 8 i mitja, però sal ja del despacho de Julián Montoro, pon rumbo. Alcira, i s'acabó, a favor, los tickets. Vale, perfecte. Alcira la Ribera, no? Alcira la Ribera, home, claro que sí. Claro que sí. I Mati Ryan i el nou este Danilo... Un fenómeno, dos fenómenos. Però van a jugar o què, che? Va a debutar en el Luis Suñer. Camp més bonic per debutar n'hi ha, que dice. No. És un camp històric, eh? Dígalo bien, Luis Suñer picó. Luis Suñer picó. Des de quan l'Alcira portava en la samarreta helados a Videsa, se'n recordeu? Sí, sí. Ja fa alguns anys que no veig un partit de l'Alcira, és de veres. I los coches de Fórmula 1, també. Sí. Efectivamente, con Adrián Campos. Bueno, pues, Carlos, també un abraçó molt gran i cuida't molt. I això, el dissabte seguirem en la web de Superdeporte, el dissabte que és després demà. El partit en directe, sí. El partidazo en directe. Cuida't molt, bonico. Vicente Bau, venga, para que me entiendas. Hasta mañana, Vicente, ¿eh? Gràcies, Carles. Serà possible, això. Este no entra más en el programa. Carlos, ¿no entra más? Bueno, Luis. Pues es usted luego lo que se le ablanda al corazón y le llama. Pero déjeme tener un arrebato. Sí, un arrebato que dura 10 minutos. Bueno, a ver, y el tema del Levante. Este es Richard Sarver, bienvenido el sueño americano. Bienvenido Mr. Marshall, Mr. Sarver. Este viene a poner 51 millones de lala. ¿Viene a ponerlos todos? Aparte una ampliación de capital, en fin. Es un buen negocio. Hay cosas para el Levante. Él lo que viene es a mandar. Eso me da la impresión. Y luego hay matices que seguro que alguien nos... Vamos a ver si buscamos a alguien iluminado que nos aventure en esta oferta. Porque le voy a decir una cosa, que yo estoy empezando a estar mosqueado. Dígame. ¿El Valencia de quién es? De Pedro Lim. De Peter Lim. No, dígalo con Peter con... Lim. Vale, y si ahora el Levante pasa a manos de Sarver, ¿qué hace un periodista valencianí por estas tierras? Pues aprender inglés, porque si no, no nos vamos a enterar de nada. Eso lo sabemos perfectamente. David Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Do you speak Spanish, please? ¡Oh, qué fácil! Welcome, Mr. Sarver. Welcome. Bueno, té bona planta este home. És un tio, home, un home de negocis a l'americana, simpàtic, només li falta el gorro de texano. I bueno, i la veritat és que ell està optimista. I en el Llevant, què tal ha caigut esta proposta aprovada o votada que serà votada pels patronos el pròxim dimarts? Tu com ho veus? Pues yo, sinceramente, creo que el martes saldrá un sí bastante rotundo, como ya salió previamente cuando se tuvo que votar para ver si se escuchaba la oferta, si se entraba en profundidad en ella. Entonces fueron 24 votos a favor, con 22 en la reunión del patronato del martes sería suficiente para dar el penúltimo paso hacia la venta. Así que yo creo que si entonces había mayoría convencida, ahora hay más, porque sí que es cierto que la propuesta que ha hecho gusta en muchos sentidos y además, como tú dices, Chimo, su puesta en escena, tanto natural como preparada, ha ganado a los patronos. Porque, a ver, los americanos no dejan, digámoslo claro, no dejan nada suelto. El marketing lo inventaron ellos. Ya estás metiéndote con los de Singapur. Ya te veo venir yo a ti. No, he dicho americano, estadounidense, marketing, no, he dicho Singapur. Es más atractivo. El señor Limes será lo que sea, pero es un tío feo y un poco mal carao, porque es que no parlan, es periodista, es un tío. Este hombre habló con los periodistas, incluso llegó un cuarto de la tarde, que eso, para la gente que haya negociado una de esas que genera cierta, bueno, pues genera que la gente que está esperando ya tenga ganas de empezar a negociar, no sé, fue como muy, todo muy muy puesta en escena. Oye, una pregunta te tengo que hacer, se reunió ayer el patronato, ¿no?, del Levante para tratar el asunto. Sí, se reunió la mitad y un poquito más del patronato, 19 de los 33 patronos. La reunión se convocó de urgencia el martes. Y bueno, hay gente que está fuera por cuestiones laborales, hay gente que está fuera simple y llanamente porque está tomando el sol o tomándose un daiquiri o donde esté de vacaciones. Eso no parece una razón de peso. No, a ver, si eres patrón perdóneme usted, señor. Es una decisión tan importante para la historia del club y sí, tú pues, estás tomando un daiquiri. Pero me explico. No sé el destino de los patronos ausentes por vacaciones, pero pongamos que uno está en Singapur comiéndose una paella con Peter Lim, no le da tiempo a llegar del martes al miércoles a Valencia. Sí. Porque si no se le atraganta la paella de camino. Claro. Oye, David, así en cuatro pinceladas, sí, la oferta que ha aceptado Maestro Sarver y que también place y se siente cómodo el Levante, así en los grandes términos, en las grandes pinceladas, cuatro brochazos. ¿Cómo está la cosa? ¿Cuánto dinero pone este señor? Este señor pone en total 56 millones. 4,5 son para comprar las acciones y el resto son para cancelar la deuda e inversión sobre todo en fichajes y en remodelar el estadio, aunque existe la posibilidad que ayer expuso ante los patronos de cambiar el estadio de ubicación, vamos a construir un nuevo estadio, aunque a día de hoy parece que gana más fuerza la posibilidad de que remodele el actual, pero no dejó, cuando dejó caer ahí la, cuando dejó botando la pelota es porque tiene ganas de jugar por ahí. Bueno, pues ya se va viendo un poquito que hay cierto interés de movimiento inmobiliario, pero en cuanto a las señas de identidad del club, que no puede vender pasados unos años, esos temas están bien ataditos, el murciélago del escudo, en fin, este tipo de cosas. Sí, eso está atado y el club, además, no puede venderlo el señor Sarver a nadie en los próximos 5 años y hasta 10 la fundación del Levante, vamos, el levantinismo, tiene opción de recompra. Al final, yo creo que la simbología del club, evidentemente, es lo más romántico, pero es lo menos importante en este tipo de negociaciones, porque, a ver, cualquier levantinista de cuna creo que no querrá que su equipo mantenga el escudo, los colores y todo, pero se convierta en un solar. Para que nos entendamos, se convierta en un edificio por fuera con la misma forma de siempre, pero por dentro, no sé, se ha convertido en una discoteca. Sí. Una pregunta rápida sobre este como aficionado al fútbol. Sí. Sabes, era levantinista, ibas a decir, sé que te has cortado, pero... Perdóname, yo te lo he dicho siempre, mi madre granota de toda la vida, y tú lo sabes. Sí, sí, sí. Dale, ahora no. Claro, lo tengo muy claro. Por si acaso te vienes arriba. Muchas conversaciones han empezado sobre levantinismo entre usted y yo. No, yo una pregunta rápida te quería hacer. Si se moviliza todo, si se agiliza todo, si se produce esta venta o esta cesión de derechos a Sarver, ¿Sarver le daría tiempo a fichar? No. No le daría tiempo a fichar y voy a dar dos apuntes más para que lo entendamos. A ver, el martes se vota en el patronato. Si sale el sí, como todo parece que va a ocurrir, entonces quedará un último paso, que es, porque así lo ha defendido la fundación desde el primer momento, que sean los accionistas los que decidan si hay venta o no. Bueno, la ley de sociedad de capital obliga a que sean los accionistas los que decidan sobre una enajenación de activos, y lo que se votaría en una junta general de septiembre es si los activos importantes del club, que son la Ciudad Deportiva y el Ciutat, se los queda la fundación o se quedan con el club. Si se quedan con el club, digamos que los compraría Sarver, y como eso desde el minuto uno se ha dicho que no era posible, se torpedearía la venta. Entonces, como hasta septiembre no hay esta junta, hasta septiembre este hombre no es el dueño y por tanto no puede fichar esta temporada. Y un apunte para mí muy importante, porque no se ha dicho hasta ahora y además va un poco en contra de la línea que se había expuesto o publicitado desde el minuto uno. El señor Sarver se dijo desde el primer día que no tenía ningún interés en los activos inmobiliarios. Eso se ha demostrado en las negociaciones. No es verdad. Correcto. Pues mentira, directamente. Sí, ahí se está viendo. Se está llegado el momento. La cola del gato. Claro, claro. Bueno, llegado el momento. Este es un señor de negocios. Claro. Sí, que sí. A ver, yo cuando estos días leía o escuchaba a compañeros que decían, no ha aceptado todas las condiciones sin problemas, digo, no puede ser. Un hombre que es multimillonario y negociador, no me creo yo que haya aceptado todo a las primas de cambio. Y por ejemplo, aquí este ha sido uno de los nudos gordianos o nudos de tensión por los que en más de una ocasión se han suspendido, se han paralizado las reuniones. Este hombre propuso pagar más dinero, incluso algo más de dinero, pero quedarse con los activos, con el Ciutat y la Ciudad Deportiva, argumentando que el cambio de propiedad, si digamos estos activos se los quedara la Fundación del Levante, suponen una carga fiscal de entre 4 y 6 millones. Para evitarlos, decía, bueno, pues yo me los quedo, se quedan en el club, que digamos, me los quedo yo y así evitamos esta carga fiscal, ¿vale? ¿Les parece, señores? Pago un poco más y arreglado. Así como de rondón. Sí, haciéndoles un favor, pero claro, el favor es todo. Se lo hace él. Bueno, David, la afición de Levante, en fin, ilusionada, por si llegan, en fin, más fichajes de relumbrón, aunque no podrá ser para esta temporada, y que correcto, se asegure el futuro del club, aunque realmente estaba ya casi saneado. Sí. David Rodríguez, un abrazo muy fuerte. Macho Levante. Macho Levante, un abrazo. Venga. Un abrazo, David. Bueno, i com cada dijous ja sabeu que dediquem un ratet també en el programa per a parlar del projecte FER, projecte Foment d'Esportistes en Reptes. Ja sabeu que és un projecte que impulsa la Fundació Trinidad Alfonso i del que es tracta és de finançar, donar suport, però real, ahí, a peu d'obra, a peu de pista, als esportistes valencians en totes les categories per a que se pengen medalles en els millors campionats del món, com ha sigut un grandíssim campió, un orgull de l'esport valencià, com és el gran Ricardo Ten. Don Vicente. Ojo, Ricardo Ten consiguió su primera medalla, ojo al dato, el 1995. ¿En qué año estamos? Y ahí sigue, ¿eh? 2015. Impresionante. 20 años nadando, dándolo todo. Ricardo Ten continúa siendo la fiabilidad personificada. El incombustible deportista valenciano ha conseguido este sábado, el sábado pasado, 18 de julio, la medalla de bronce en los 100 metros braza SB4, que es como se llama en este deporte, durante el Campeonato del Mundo de Natación Paralímpica que se celebra en Glasgow. Pues una enhorabuena muy grande para ese gigante del deporte valenciano y ese ejemplo para todos, que es el gran Ricardo Ten. 15 años después sigue colgándose medallas y siendo ciertamente, 20 años después, es verdad, colgándose medallas y siendo un ejemplo para todos. El projecte FER, que a més ha sumat dos medalles en este campionat del món de Glasgow de natació paralímpica. Gràcies, don Vicente. Un abrazo. Come on. Todo dulce, pica, pica. Todo dulce o saladito. Tú puedes elegir. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien. ¡Qué bien me tratan! Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete. 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas. Restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete. Otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. Momento más feliz es cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, Marina Espumante y Laudum Tinto. Los vinos del Mediterráneo, los vinos de bodegas Bocopa. Cuando te subes en él, despiertas tu mente. Cuando coges el volante, sientes su fuerza. Y cuando lo conduces, multiplicas tus emociones. Venga, libera tu energía con el nuevo Peugeot 208. Además, entra en energia208.peugeot.es, descárgate tu código y consigue un regalo que llevará tus sensaciones al límite. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Comerç local, comerç sostenible. Les teues compres a Nàquera. Vine a la Fira d'Estiu les vesprades del 24 al 26 de juliol al carrer L'Alquible. Amb activitats per als més menuts. Regidoria de Fires i Comerç, Ajuntament de Nàquera. Plaza de Toros de Valencia, Feria de Julio 2015. Del 22 al 26 de julio, no te puedes perder la desencajonada con los toros de Miura, Victoriano del Río y Cortés y las principales figuras del toreo. Morante, Talavante, Manzanares, Castella, Pablo Hermoso. Compra ya tu entrada en las taquillas de la plaza en torosvalencia.com o en el 902-100-7777. Flamenco del bueno, ¿eh? Flamenco del bueno. Vamos a hablar un buen rato de baile, de cante flamenco, de ese cante de raíz que habla de nosotros mismos, sí señor. Un espectáculo altamente recomendable, porque al frente de un auténtico equipazo, pues hay un coreógrafo, un bailarín, un talento del baile flamenco, muy vinculado además a Valencia, como es nuestro amigo José Porcel. Estamos hablando de baile, de cante, de toque y de flamenco tradicional encima de las tablas de Valencia, de un profesional que ya digo que ha paseado el flamenco, pues no sé si por casi todos los continentes, pero casi. José Porcel nos acompaña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Todo bien? Muy bien. Lo celebro. Estás en casa, ¿no? Porque Valencia para ti es tu segunda casa o tu primera casa. Estamos, ¿no?, en familia, ¿no? Como siempre digo, vengo a Valencia, me relajo, pero también, bueno, tengo la parte esa de intentar hacer las cosas bien, porque a veces los amigos familiares son también los que te más exigen, ¿no? Es un público ciertamente exigente, que te conoce, que te quiere. Aquí te has criado también artísticamente, ¿no? Sí, aquí empecé. Bueno, yo sabéis que soy nacido en Sevilla. Con 3 añitos me vine a Valencia con Martín Varga, mi maestro. Empecé aquí en Valencia. El Olimpia, donde estamos ahora, fue el teatro donde yo empecé con 16 años. En las zarzuelas, aquellas famosas que se hacían antes. Y ya te digo, para mí muy especial. Bueno, maestro, aquí le diste un homenaje muy merecido en aquellas moradejas, en la que yo creo que era un retrato de ti mismo delante del maestro, ¿verdad? Totalmente, además iba sobre eso, ¿no? Sobre lo que le inculcaba un profesor a su alumno, ¿no? Entonces lo pensé para él, porque también es que es verdad que no se le ha hecho un homenaje a Martín, ¿no? Y yo siempre que tengo una entrevista, o siempre que puedo... Siempre le menciona. Siempre, porque yo creo que es... Se lo debo, ¿verdad? Sí. Entrevista estupenda, además, que hoy en la contra del periódico Levante, el periódico de esta casa, hace pues otro... otro fenómeno, que es otro experto en, bueno, en teatro y en la vida social y cultural de Valencia, como es el gran Pepe Sancho. Ha sacado aquí una fotografía a la mar de templado, ¿eh? Bueno, es que Pepe está, me ha dejado alucinado, Pepe, porque es que estás estupendo. Pues, cuando cuando he leído la entrevista hoy, Pepe no apuntó absolutamente nada, ¿no? Tiene una cabeza impresionante, vamos. Impresionante. Bueno, pusisteis a charlar en el teatro y luego ha transcrito exactamente lo que... Pero está, de verdad, perfecta. Bueno, hablas de muchas cosas en esa entrevista. Ahora te comentaré porque él ha destacado, Pepe Sancho, un titular que me parece interesante al respecto de la edad límite para el bailaor. Pero si estás hecho un pincel. Lo que pasa es que ya vienen apretándote en la compañía gente muy joven, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando tú dices que tienes 42 años, es una edad joven, ¿no? Personal, pero artística, date cuenta que yo llevo 25 años cotizados en el régimen de artistas, como autónomo, ¿no? Como en la seguridad social. Y ya son años. Y dijéramos que llevo 15 años en esto, pues a lo mejor dices, bueno, me quedan 10 más, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que dejar paso a los jóvenes, porque si vais a ver el espectáculo, ya veréis la gente que llevo es una media muy joven y está pegando muy fuerte. Yo creo que hay que dejarle también pasos a ellos, ¿no? Ahora, bueno, estás un poco en la posición de Martín. Ahora tú eres el maestro que estás enseñando a un grupo de gente joven que compone la compañía. Ojo, 15 artistas en escena. 15. Eso se dice pronto en los tiempos que corren, pero hay que disfrutarlo mucho, porque no todos los espectáculos llevan ese elenco, ¿verdad? También es verdad que cuando hablamos Enrique Fallos y yo para hacer el espectáculo, porque todo se enfocó a la hora de pues dar un poquito, un enfoque más turístico a Valencia, ¿no? Aportar un poquito culturalmente al enfoque turístico ahora en verano, ¿no? Pero no quería, tengo otro formato pequeño de espectáculo, pero yo quería traer a Valencia claro, arriesgándote más, porque son más gente, más sueldos, más gasto, ¿no? Pero quería traer a Valencia, no podía presentarme con el formato pequeño, ¿no? Quería presentar al grande. ¡Qué nivelón! Bueno, ahora nos contarás de los coreógrafos, de los bailadores, hay gente de muchísimo nivel, los músicos, es toda una pasada. Ahora nos contarás el elenco de este Flamenco Pasión. Bueno, dices que es un... Nos cuentas, el trabajo previo que hacéis para los periodistas, para que, en fin, tengamos algo de información. Es un recorrido... colorido recorrido por todos los cantes, bailes y toques de este mundo tan maravilloso. ¿Cómo es ese recorrido encima de la escena para que tratemos de imaginar lo que podemos ver en el Olimpia? Sí. El espectáculo se compone de 7 números, ¿no? 7 números, los cuales el recorrido me refiero a que sabes que en el flamenco pues se expresa tristeza, alegría, ¿no? Estado anímico. Entonces, cada número expresa con sus coreografías correspondientes y su iluminación, todo está todo cuidado originalmente para este espectáculo. Representa cada palo del flamenco con un pequeño argumento, ¿no? Cada número. Entonces, incluso en cante también, toque, cante, cada uno tiene su momento. Y sobre todo danza, ¿no? El espectáculo es danza. Hablábamos que el flamenco es verdad, que es raíz, que es pureza, que es sentimiento, pero, bueno, por las imágenes que yo veo, por tu manera de trabajar también, es un flamenco como evolucionado, como todo en la vida, ¿no? Porque aunque se conserve la esencia, hay que ofrecer algo distinto, ¿no? Sí. Yo te voy a dar mi opinión, ¿eh? El flamenco es lo que uno transmite en ese momento. O sea, el flamenco no podemos encasillarlo en que es la guitarra, la chaquetilla, el torero, no olvidémonos de eso, el abanico, el torero es, y el toro, ¿no? Que eso de verdad que yo nunca lo he apoyado. El flamenco es lo que cada uno transmite en ese momento de su interior y lo transmite en forma de arte y tú lo llegas a captar o no lo llegas a captar, ¿no? Para mí ese es el flamenco. Entonces el flamenco es como toda la vida, ¿no? Han cambiado, los coches han cambiado, hay ordenadores, hay aire acondicionado, ¿no? ¿Qué te voy a contar, no? Entonces, el flamenco también ha cambiado, no se puede, la técnica ha cambiado, la técnica del baile, entonces te tienes que amoldar, no puedes hacer un baile de hace 20 años, con todo mi respeto a esos maestros, ¿no? Que fueron los que dieron la base para que ahora... ¿Y dónde está así, para el público, dónde observamos, digamos, esa evolución, esa modernidad, respetando, digamos, la esencia? ¿Cómo lo disfrutamos? ¿Cómo lo vemos? Fíjate, a lo mejor, en este, en este quiebro, en este... Es que eso es el impulso del público. Hay una cosa en el flamenco que es como todo el arte, lo que te diga, ¿no? Totalmente. Mira, ahora llevamos dos funciones. Empezamos el día 21, martes. La reacción del público es de pie. Público de pie en el Olimpia. Esto, claro, hay que ir y verlo. Cada vez que termino un número, como he dicho que son 7 números, cada vez que termino un número, el público, bravo, bravo, aplaudiendo. El público tiene que captar algo. Si lo capta, es porque se está haciendo algo ahí que está llegando, ¿no? Hay una transmisión de una energía, de un arte, de un sentimiento, de una pasión, como se titula, que está llegando. ¿Por qué? Y el título de pasión viene a raíz de que es un espectáculo sin efectismos. O sea, no tenemos materiales que nos pueda, por ejemplo, un suelo acústico. No, no, no. Es el suelo que hay en el Olimpia. Ahí tienes que taconear. Si no taconeas, no se oye. O sea, aquí no tenemos otra. Hay que poner más a las no tenemos otra. A tope, exacto. Claro. Entonces, todos los artistas que estamos encima del escenario, es un trabajo al 100% de trabajo. Entonces, el público paga una entrada, pero está viendo que hay trabajo. No hay efectismo. Muchas veces vas... No, por supuesto no digo nombres, ¿no? Pero ves espectáculo y dices, joder, macho, es que no veas, ¿no? Está montado para la galería, todo un tablaillo del 3 al 4 para que se pase por aquí el turista, vamos. Y engañarle un poco, ni mucho menos. Ese desgaste físico, yo cuando os veo además a los bailadores encima del escenario, es que pues me parece marciano, porque me parece como imposible que eso una persona humana lo pueda hacer. Aparte del desgaste físico del que hablas, José, hay un desgaste emocional tan grande por esa transmisión que tú dices, por ese sentimiento. ¿Cómo puede ser? Debéis terminar agotados, ¿no? Mira, exhaustos. Te voy a decir una cosa, Chimo. Las partes donde no cansan más, las partes donde estás parado y tienes que expresar a ese público algo de tu interior para que ellos vean que hay una fuerza ahí que tú estás expresando, que las partes de movimiento. O sea, tú puedes tirarte 50 horas taconeando rápido, que eso cansa menos que estarte quieto mirando al público y decir algo. Eso es muy difícil. Martín Vargas decía, es más difícil bailar sencillo que difícil. Y es verdad. Todos los grandes maestros dicen que... Sí, sí, es que es más difícil. Ese menos es más, pero ese menos tiene que ser mucho. Lo que pasa es que lo que te decía, también la edad te va dando ese peso, te va dando esas tablas, como todo, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Y ahí yo ahora mismo me encuentro en un momento disfrutando muchísimo. Estoy disfrutando mucho de la danza. Hablamos también de la dimensión, tu dimensión internacional. Tú que has taconeado en el Metropolitan de Nueva York y que has llevado tu arte a Japón y por todos los lados del planeta. Qué fuerte eso, ¿no? Qué orgullo poder, ¿no? Poder representar de alguna manera también en tu tierra con lo que antes tú decías, haces, ¿no? Al principio de la entrevista decías que me he recorrido el mundo, casi todo el mundo, pues me falta Australia. Solamente. En Australia no se entiende, no entienden el flamenco. No, que no me ha dado, no he tenido oportunidades, por lo que sea, no he coincidido en ir a Australia, ¿no? Oye, fíjate que el portero del Valencia es australiano, fíjate que la cosa rara, porque los australianos no deben de jugar mucho al fútbol. Sí, sí, lo he visto. Y hemos fichado a un portero australiano, digo yo que a lo mejor si nos hacemos amigos de él y eso, pues a lo mejor nos echa un cable para que vaya a Sydney o algo. Aún así, tengo que decir, soy del Betis, lo siento, soy del Betis, pero... Es un gran equipo del que ser, el Betis. Mi segundo equipo, el Valencia. Por supuesto. Bueno, un recorrido, como decimos, por todo el arte, la técnica, el sentimiento del flamenco. Me comentabas del elenco, háblame un poquito de ellos, porque he visto, sobre todo en la faceta de la que más sé, que es la música, a nivel musical, tu gente ha trabajado con todo el mundo. Todo el mundo. Que es importante. Mira, en la escena del flamenco y de otras músicas en España. Los guitarristas que llevo, José Almarcha y Pepe del Morao. Pepe del Morao es el sobrino de Moraito Chico, que falleció, guitarrista de Merced y muchos grandes artistas. Todos trabajan con Farruquito, Salavara, Merced, todos están trabajando con todo. Lo que pasa es que en el mundo del flamenco, como en muchísimas empresas, pues se trabaja con todos para poder siempre ir ligando trabajos, ¿no? Entonces, los cantadores, el percusionista, las bailadoras van con compañías de danza también, Rafael Amargo, José Almarcha está con Rafael Amargo, o sea que todos están con todas las compañías, ¿no? Y nada más y nada menos que 15 artistas encima del escenario. Yo aprovecharía la oportunidad y me lo marcaría en la agenda, porque tenéis este fin de semana, bueno, lo que queda de semana, por supuesto, hasta el domingo, y la próxima semana también, de martes a domingo, Flamenco Pasión, el ballet flamenco de José Porcel. Siempre es de verdad un orgullo que vengan buenos espectáculos, desde luego, a Valencia, a la Olimpia, y encontrarte por aquí. Que te veo muy en forma, ¿eh? Tú te machacas en el gimnasio, puñetero, porque, claro, también. Hay que estar, van hay que dentro, estar fuerte. Van dentro de las horas que te he dicho, que todo va dentro, ¿vale? Pues no solamente es bailar, ¿no? Hay gimnasio, luego doy clase en Madrid, en una academia por las tardes, doy 5 horas. ¿Y te vas para Estados Unidos después con un espectáculo? El 26 de septiembre hasta el 23 de noviembre, 2 meses exacto, con la Columbia Americana, que es con la que fui al Metropolitan. Este año también vamos al Museo Metropolitano. Es el museo, no el Metropolitano. Uh-huh. El museo, que también tiene una capacidad de mil personas. Y luego ya hago todo. Boston, Chicago, San Francisco. Bueno, es una gira brutal. 61 funciones en 2 meses. Que vaya muy bonito por ahí. He visto algunas críticas internacionales y la verdad que también, sí, igual que Pepe Sancho, por todo el mundo también te tratan bien. Saludo a Pepe, que es encantado. Bueno. Es encantado. Claro que sí. Bueno, pues José Porcel en Olimpia, un placer, Flamenco Pasión. Gracias, Mónico. Gracias por todo. pulso se acelera, las pupilas se dilatan. Tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Cada año se abandonan 20.000 mascotas en la Comunidad Valenciana. Perros y gatos que ya no volverán a formar parte de tu vida. Que ya no regresarán. Hay alternativas al abandono. Encuéntralas. No los abandones. Son nuestra responsabilidad y merecen lo mejor. Es un mensaje del Ilustre Colegio de Veterinarios de Valencia. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. ¡Te esperamos! Entonces el pirata bajó de su barco y se adentró en las pirámides saltando de una a otra. Este verano en MN4, todos los días de 7 a 9 de la tarde, tus hijos tienen su propio espacio para dejar volar la imaginación con nuestros castillos hinchables y barcos teledirigidos. Las actividades infantiles en MN4 siempre son un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla. Sábado 15 abrimos todas las tiendas. És dijous i este ratet del programa sempre ens agrada rematar cada dijous València Abierta parlant de l'actualitat de les nostres festes, de la festa fallera. Sabeu que està en marxa, ja vos ho hem comentat, segurament també, així en el programa, la Fira de Juliol. I en l'activitat de les falles, la Fira de Juliol, estan les preseleccions, tenint, en fi, molta afluència de públic, molt d'èxit. I llavors, un dels moments importants també, arranca d'alguna manera el calendari faller també en les preseleccions. I en el món de les falles també està menjant-se la cosa perquè, clar, ja anem coneguent poquet a poquet les intencions de la nova Junta Central Fallera, sobretot del seu president, Pere Fuset. Ja ha tingut reunions, ja, en la federació de falles tant especial com de primera, i ha anat apuntant alguna idea. Ja vos comentàvem ahir que en quant al tema de les subvencions, probablement per al pròxim exercici faller no, perquè no dona temps, però per a l'altre d'allà, les falles del 2017, hi haurà canvis en el tema de subvencions i canvis també en altres coses. I preocupa també el conciliar la festa fallera en els veïns del barri. Però, clar, ahir també ho comentàvem, però és que molts veïns del barri també són o poden ser fallers o sentir-se faller. No té per què haver una dicotomia, ni un enfrontament, ni molt menys, al contrari. I per a que no hi hagi tensió en els actes festius, en la setmana fallera, i en general, per a que fluïsca millor aquesta convivència, fa alguns dies hem sabut, hem conegut, que s'anomenava una figura que és la de el mediador, mediador faller, mediador entre les falles i els veïns. I durant molt de temps este home ha estat dedicat al món veïnal. Jo crec que ha sigut una magnífica elecció, el que se consideraria com l'home bo, no? L'home bo en pilota valenciana, per exemple, i ser home mediador, és Toni Pla. Hola, Toni, què tal? Benvingut. Hola, què tal? Bon dia. Estàs, imagina, satisfet en aquest reconeixement, en aquest nomenament? Eres l'home bo, entre les falles i els veïns, no? Ves, realmente es un honor per a mi, però també és una gran responsabilitat, és que moltes vegades plantejar en l'experiència com el moviment medinal, però també en 35 anys de faller, tindre en compte lo que s'ha evolucionat i lo que se té que evolucionar en una festa tan gran, tan important per a la nostra ciutat, i crec que en este cas ha sigut un plantejament del consejar i juntar aquestes formes de diàleg, sobretot per a tindre unes festes més sostenibles. Mm-hmm. Bueno, pues Toni, efectivament, tens una important responsabilitat. Comentava, efectivament, destacava de la teua trajectòria aquests 20 anys dedicat al món veïnal. Tu mateixa ho has apuntat perfectament. És que, a banda d'això, eres un faller de Soca i Arrel. Fa molt de temps que eres faller i que ho sents, i comentaves aquesta trajectòria de 35 anys també de faller a les esquenes. Bueno, sabem que ja per part del president de la Junta Central Fallera i regidor Pere Fuset la idea d'una espècie de pla rector, de pla director, diguem, en el món de les falles, del que, bueno, poquet a poquet anirem sabent coses. I és un punt important, aquesta bona convivència entre veïns i fallers. Però ahir també comentàvem, Toni, és que veïns i fallers moltes vegades és la mateixa cosa, no? Sí, sí, per supost. Està clar, i vinc a dir que hem de pensar que la nostra ciutat hi ha un grapat de gent que és fallera, una gent que participa directament, i una altra gent que té que donar vida a la ciutat per als propis i els que vinguin a veure en aquestes festes, no? I és important, en aquest cas, buscar el termini d'intermediari o el punt d'equilibri on hi ha moltes vegades que hi ha conductes, on hi ha activitats que fan que la gent estiga en contra d'elles, no? I en aquest cas hi ha que treballar també molt en una banda i en una altra, i hi ha que treballar perquè moltes vegades plantegem que tot el que passa en el carrer és el problema de les falles o fallers, i moltes vegades hem de distingir la figura de lo que són la gent que ha viscut la festa, les tradicions, i fa un treball any darrere. I aquella gent que un poquet en el tema de la festa el que fa és disfrutar només en un termini que és el de fester. El de fester que moltes vegades no té la responsabilitat que té molta gent que forma les comissions. I hem de treballar en aquesta línia. Hem de treballar perquè des de lo que cap, lo que són les festes, cap interaccionen en la ciutat. Però és que la ciutat no es paralitza. La ciutat moltes vegades hi ha gent que jo he parlat ja fa temps, però sobretot ara, que moltes vegades diu, si se molesta que se'n vagin de la ciutat, ja dic, i els plantejaments s'obren en aquest cas. Ni d'una banda ni d'una altra. Ni d'una banda ni d'altra. La intifada antifallera contra les falles és un extrem, i a l'altra banda també és fallers que pensen que tot val, tampoc anem per bon camí. Però és de veres que moltes voltes es criminalitza el faller, Toni, perquè hi ha aquestes persones que són, el que tu dius, festers, que els agrada la festa, i que al remat, bueno, pues, els veïns responsabilitzen els fallers de lo que fan malament o de les faltes de respecte, quan ni molt menys, no? En fi, sí, tens molta faena, estic veient, Toni. Sí, sí, faena n'hi ha, un grapat, i n'hi ha que coses començar. Tenim que tindre en compte que l'objectiu al 100% no se va aconseguir, perquè això té molt de voluntat per una altra, no? Però tenim que pensar que són tots veïns, tenim que pensar que la ciutat té que estar a punt, no a soles en festes, sinó durant tot l'any, i tot aquell que es trenca, diguem, de la cordialitat, del diàleg, de sempre hi ha una via d'intermediari, una via d'un punt d'equilibri. Si se trenca és molt difícil de retornar una volta a l'origen. I això és el que volem, en aquest cas, oferir, i anem a treballar ja. Des del primer moment ja han tingut alguna reunió, i anem a treballar en aquest plantejament, aquests temes més importants o més acuciants, i poquet a poquet anant posant a un acord, en aquest cas, quan hi ha estat conflicte, però sobretot treballar en la prevenció de que n'hi ha estat quan se vol problema. I jo ara, el que és la imatge dins de la ciutat, millorar el que és la imatge fora de la ciutat. I hi ha moltes coses que fer, jo moltes vegades la gent que ve de fora, inclús els companys de fallers, i inclús gente que no está bien de desfalles, ni a una cosa que queramos la atención y que ni a que ser una cridamos importante para que así echen que se va cuando ve a Morenos asustar en la cantidad de coets que se tiren fuera de lo que son las festes incluso y tienen que pararlo porque el día 28 de febrero vienen las 2 de la vesprada. Un placer de saludarte, de veres, de conocerte, y tendremos ocasión de hablar en más ocasiones este importante trabajo que vas a hacer de mediador entre falles y veïns. Gracias por acompañarnos, Toni. Gracias a vosotros. Venga, adiós. Tornem demà a les 12:30. Ara són les 2, temps d'informació en la 97.7.